anteriormente en Rebeldes Estereotipos. En el momento de elegir qué comprar, compremos cosas que estén dentro del mercado de la economía social y solidaria. Uno de ellos es Lacar, la marca de camperas muy conocida, seguramente todos alguna vez las tuvimos. Para que nos expliquen mejor cómo llegaron a recuperar la fábrica y que sea una cooperativa, estamos en comunicación con Hernán Brizuela. La diferencia más importante es las condiciones en que trabajamos. Acá lo del trabajo esclavo se terminó. En 2005 la Alameda denunció a Lacar por recibir trabajo a taller clandestino. Nosotros estamos en contra de esas ideas que tenía el antiguo dueño. Estamos trabajando, produciendo nosotros, vendiendo, todo en condiciones dignas de trabajo. Suena el palo en Rebeldes Estereotipos del Toya. Una espiral forma en tus pies y tu silueta es mi desvelo. Y hoy no tengo ganas de morir. Van cabalgando mis deseos de irme contigo hasta el fin. Y nunca deja de sonar por su color, con su canción. Ese latido jamás deja de vibrar. Su sonido es arte itinerante que nadie puede acallar. Por tu latido es parte importante para poder sonar. Y a poco rompemos los nudos y vuelan libres nuestras cometas. Se chocan, se enredan, se mezclan y juegan libres nuestras ideas. Su sonido es arte itinerante que nadie puede acallar. Por tu latido es parte importante para poder sonar. Hora poseerá entonces un carácter propio, una voz, una idea, una entidad dinámica, dinámica a la interpretación libre, subjetiva, por su trayecto propio o su recorrido único. Nada puede someterla a valor. Su sonido es arte itinerante que nadie puede acallar. Por tu latido es parte importante para poder sonar. Tu sonido es arte itinerante que nadie puede callar. Es un grito errante itinerante que no para de llamar. La división entre dos pasiones, ¿no? Hacer radio, vivir el buen deporte, intentar vivir el buen deporte cuando uno hace radio. ¿Cómo se conjugan esos dos sentimientos tan, tan bien encontrados? Cuando ¿no? hablas de buen deporte, hablas de Brian Toledo, el lanzador de garrochas, que batió su propio récord y es el mejor lanzador de garrochas del mundo juvenil. Muy grosso. Me refería a eso, me refería quizás a un partido de vóley que está jugando la selección argentina contra el combinado búlgaro, creo, contra Alemania. Me parece que contra Alemania, ayer jugó contra Bulgaria. Me refería al torneo Nacional B y al desempeño de un equipo de Núñez en la ciudad cuna de la bandera. No vamos a dar más detalles por cábala. Acá hay una cuestión relacionada a la suerte, al azar, que también tenemos que contemplar y que no vamos a romper por más que insistas con tu mirada inquisidora. Claro, Hernán Fachado, deporte, lo presentamos. Buen deporte es otra cosa. El deporte porque no están jugando muy bien, me parece. Bueno, no vamos a hablar de fútbol. Solo planteé el tema de cómo dividir las pasiones. Ahora no vamos a hablar de fútbol. Este no es un programa deportivo. Esto no es full táctico. Cuando quieren escuchar full táctico, lo ponen en la semana FM La Tribu. Pero nosotros acá estamos escuchando... Gran nombre, full táctico. Es un programa de deportes con una mirada deportiva muy interesante. Muy billardista, full táctico es muy billardista. Nosotros no nos dedicamos al deporte, sí a entender, y por eso lo planteaba como primera palabra de conversación aquí en este aire de rebeldes estereotipos que comenzamos. Si se pueden dividir las pasiones, cuando uno quiere hacer dos cosas al mismo tiempo. A mí me decía mi querida madre, allá lejos ese tiempo... No se puede estar en misa y en procesión al mismo tiempo. Claro. Así que estamos acá en misa, todos juntos en capilla. Estos rebeldes estereotipos, 15 horas, 13 minutos. ¿Quién es usted? José Mazón, el que habla, yo soy Hernán Fachado, vos sos Ricardo Romero. Yo soy Ricardo Romero, perfecto. Vos sos Hernán Fachado. Yo soy Hernán Fachado y de aquel lado están Marto Araneda operando. Feliz día del operador, Marto atrasado. Y Etienne Baigorri produciendo y haciendo que esto todo vaya para adelante, como los dos equipos en este momento en Rosario. Como vamos a hinchar por el equipo de Núñez, como vamos a hinchar por el equipo de Rebeldes Estereotipos, vamos a hinchar también por este collage informativo que nos va a resumir lo que pasó en la semana que termina hoy. Collage. Artículo primero. Rescíndese el contrato de concesión para la explotación de los servicios ferroviarios de pasajeros aprobado mediante el decreto número 730 de fecha 23 de mayo de 1995, suscrito con la empresa Trenes de Buenos Aires, Sociedad Anónima, correspondiente a los grupos de servicios número 1 y 2, líneas General Mitre y Sarmiento. La Corte Suprema de Justicia falló por unanimidad respetar el plazo de la medida cautelar ordenada por la Cámara Nacional de Apelaciones, que suspendió hasta el 7 de diciembre los tiempos de desmonopolización vigentes en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para las empresas que gestionan varias licencias de radio y televisión en una misma área de cobertura. En su decisión, el máximo tribunal dejó en claro que las medidas cautelares son resoluciones jurisdiccionales precarias y no pueden sustituir la solución de fondo porque afectan la seguridad jurídica. La Brigada de Explosivos de la Policía Federal desactivó un artefacto en el Teatro Gran Rex que estaba programado para explotar durante un cóctel en el que iba a participar el expresidente colombiano Álvaro Uribe. Se reúne el confederal de la CGT sin antimoyanistas. Hugo Moyano encabezará la reunión de la Central Obrera que ratificará la votación que se hará en el Congreso Normalizador del 12 de julio. Los gordos y sus aliados desconocen la medida y llamaron a la unidad a través de una solicitada. Identifican restos de desaparecidos. Los restos de los padres de Victoria Montenegro fueron identificados por el equipo argentino de antropología forense. La jueza civil Iride Isabel Grillo citó para hoy a autoridades del gobierno provincial, dirigentes de asociaciones comunitarias indígenas y representantes de organizaciones ambientalistas a fin de analizar las recientes denuncias sobre desmontes ilegales en zonas del impenetrable. Grillo, titular del Juzgado Civil y Comercial 6, decidió la convocatoria en el marco de la tutela que ejerce sobre una resolución judicial de años atrás, por la que dispuso la prohibición de que se realicen extracciones de madera de montes que están dentro de territorios de propiedad comunitaria aborigen. Ya no sé, no, si es que amanece o veo el cielo. El collage de la depredación humana. Me parece que a mí que lo más importante de esta semana, o una de las cosas más importantes, tiene que ver con la quita de la, a la concesión de TVA, tanto del Sarmiento como de los diferentes ramales del Mitre. Sin embargo, por lo menos en lo personal me queda como gusto a poco, es decir, sacarle la concesión a TVA para dársela a Metrovías, etcétera, etcétera. Para mí perdió importancia, si era una de las noticias del año. Pero en 24 horas dejó de ser noticia para pasar a ser un pase de manos intrascendente para mí. Lo que me parece que tiene que ver acá es que el gobierno no actuó de la misma forma que con el resto de los ferrocarriles que observó, verificó y quitó concesiones. Como por ejemplo el Roca y el San Martín, donde en su momento le quita la concesión a Trenes Metropolitanos, una empresa que no me acuerdo ahora qué grupo empresario estaba encabezando. Pero sí se trataba de una compañía privada que tenía la concesión, se la quitó y se la brindó a UGOFE, que es la Unión de Gestión Operativa Ferroviaria, que es una unidad de gestión operativa netamente estatal. En realidad también está cuestionada por parte de la querella que investiga la muerte de Mariano Ferreira, porque miembros de la UGOFE son miembros también, o son hombres pertenecientes a la Unión Ferroviaria, vinculados en algún caso con Pedraza y el asesinato de este joven militante. Entonces, la alternativa era UGOFE, no fue utilizada como una de las opciones, sí está este binomio compuesto por Metrovías y Ferrobaires. Si bien Ferrobaires tiene una concesión aceptable hasta ahora, de hecho muchos de los que viajan en el tren que recorre Villarrosa, Retiro, es el que pasa por al lado de la avenida Lugones, para quienes no el tengan... El Belgrano Norte. Un color rojo, y lo ves que si viajas por la avenida Lugones o Cantilo. Ese tren mejoró muchísimo en los últimos 15 años, si bien todavía mantiene su ramal diésel, que es una complicación para muchos especialistas en ferrocarriles, según comentan. Ha mejorado mucho el servicio en los últimos 15 años, pero Metrovías es cuestionada, y muy duramente, por los trabajadores de los subtes, por los metrodelegados. No solo se cuestiona a Macri, que no se hace cargo del servicio, sino también a Metrovías, que no realiza la inversión suficiente para que los subtes funcionen de forma adecuada. Sería genial empezar a pensar un poco más en el sistema de transporte público y empezar a pensar a futuro y en lo que debería ser una política de Estado, que por el momento no lo es, que debería ser recuperar Ferrocarriles Argentinos. La siguiente noticia que me parece que tiene una importancia mayúscula tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que establece el fin de la medida cautelar que beneficiaba al grupo Clarín, en particular con la no aplicación del artículo 161 para ese grupo exclusivamente. Puso fecha límite para el 7 de diciembre. Vale la pena decir que no es un artículo de desinversión. No. Es un artículo que establece ¿cuántas licencias podés tener de radio y de televisión? Aquí se agota la instancia judicial para el grupo encabezado por Ernestina Herrera de Noble y para muchos otros grupos que también no han presentado medidas cautelares, pero tenían la opción de hacerlo y quizás esperaban la alternativa del fallo de Clarín para hacerlo o no. En este caso la justicia fue muy clara. Seguramente en el transcurso del programa vamos a profundizar más este tema, pero es una de las noticias más destacadas. Al mismo tiempo que diferenciar una bomba de estruendo, un petardo, de una bomba que vuela un teatro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Usted que es técnico, señor, usted que estudia ingeniería. Sí, acá vengo. Bomba de estruendo, ingeniero, defínamela. Bomba de estruendo es el petardo que compramos para Navidad. O sea, bien. El fosforito, el doble mecha si sos muy grosso. ¿Qué alcance de destrucción tiene una bomba de estruendo? ¿Puede volar un teatro? Por ejemplo, si la pones adentro de una bomba de una botella de plástico, la rompe. Bien. Adentro de la boca de un perro, como sucedió en Salta, puede quebrarle la boca a un perro. Bien. Sí. ¿En el sistema de luces de un teatro porteño? Poco y nada. Igual no es una bomba. No. Una bomba es otra cosa. No libera la energía suficiente como para que la onda expansiva produzca daños significativos. ¿Saben qué lectura hago de esta noticia? Y nos referimos al fallido atentado contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, que vino a dar una conferencia sobre estrategias y marketing en base a su gran experiencia como estadista y exmandatario de Colombia. ¿Saben la lectura que hago? Que hay una diferencia mediática de instalación de temas entre lo que la policía quiso hacer y lo que el juez Ollarvide quiso interpretar. El juez, en los primeros momentos de análisis de este frustrado atentado, se acerca al teatro, dialoga con los periodistas y comenta que alguien quiere jugar a ser el juez de la nación cuando en realidad el magistrado es él. ¿Por qué decía esto? Porque la policía se encargó durante buena parte de la tarde, al conocer la noticia, de instalar que se había colocado una bomba para atentar contra el presidente o el expresidente Uribe. Y parece lo mismo decir una bomba, bomba de estruendo, petardo, doble mecha, pero en realidad no es lo mismo decir pusieron una bomba, la desactivaron, y si no la hubieran desactivado, volaba toda la avenida Corrientes. Que por una bomba lanza panfletos. Claramente, que termina generando más ruido que otra cosa, seguramente es un atentado contra la seguridad y demás, pero no es lo mismo una cosa semántica, una cosa de este tipo que otra, es una cuestión semántica, a eso me refería. Y por eso digo que la instalación de la policía, quizás buscando algún tipo de intencionalidad de oscura y con un interés que no conocemos, es la de poner que hubo una bomba, atentado, posible atentado, la muerte de Uribe a un paso en la Argentina, una cosa así, como escuché algunos titulares, terroristas que se instalan en nuestro país, justo en Colombia, con todo lo que se está hablando de la FARC, etcétera, etcétera, termina siendo una buena noticia para que muchos medios se hagan una panzada, como lo han hecho desde el miércoles para la fecha. Las últimas dos noticias son interesantes de por sí, más que nada para reivindicar una vez más a la labor del equipo de antropólogos forenses que chapó, pudieron identificar los restos de los padres de Victoria Montenegro, que permanecían desaparecidos hasta esta última semana. Reivindicamos nuevamente al equipo de antropólogos. Fueron encontrados como NN en un cementerio de Colonia. Claro. Y digo, wow, los cuerpos desaparecieron, no los desaparecieron solo acá, ¿eh? No. Vaya uno a saber cuántos otros desaparecidos están en otros, enterrados en otras fosas de otros países, ¿no? Por eso es interesante, como decíamos, el trabajo de los antropólogos forenses, que generan seguramente preocupación entre los represores que pergeñaron este plan para hacer desaparecer a los padres de Victoria Montenegro. La misma preocupación, con distinto tenor, que puede tener el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, a partir de la citación judicial por el desmonte producido en la provincia que gobierna y que tendrá que dar explicaciones. Casi por primera vez, no recuerdo otro caso de gobernadores que tengan que sentarse en el banquillo de la justicia para decir por qué avalan que se terminen talando todos los árboles o buena parte de los árboles o el monte que tiene la provincia de Chaco. Así que tendremos que estar muy atentos. Seguramente la semana que viene será momento de Carlos Vicente de Grain, quien profundice esta y otras noticias relacionadas al mundo de la soberanía alimentaria y los agronegocios, mis estimados. Rebeldes Estereotipos se llama esto. Tenemos la posibilidad de escuchar música libre, José. Sí, vi el día nublado, toda esta semana nublada. Digo, qué bueno sería empezar el programa con un tanguito, ¿no? Mira qué bien. Qué nos. Pero le dimos una vuelta de rosca y vamos a poner una banda que nos gusta mucho, que se llama Subiela, son mendocinos y hacen una suerte de tango electrónico que se llama Tango Discontinuo. Adentro. Yeah. Rebeldes Estereotipos. Libre descarga. Nos separan minutitos para llegar a las 3 y media de la tarde y en el 4866-1095 se comunicó una oyente que estaba atentamente escuchando nuestro análisis del collage informativo y nos comenta que, según su opinión, es el juez Norberto Yarvide quien enfatiza en agrandar la noticia y en generar este pánico que muchos observaron sobre el posible atentado contra la vida de Álvaro Uribe, que en realidad no son los medios sino el propio juez, que le encanta la exposición mediática, y eso no hace falta que lo aclaremos, es uno de los pocos que en su domicilio, en la puerta de su casa ahí en el barrio de Recoleta, recibe cada vez que la noticia lo convoca a todos los medios masivos de comunicación y se encarga de dar una conferencia de prensa mientras rodea su perfume francés toda la ronda de consultas periodísticas. Pero más allá de eso, y entendiendo y agradeciendo el mensaje de nuestra amiga que está del otro lado de la radio, me parece que vamos a tener en cuenta que no solo el juez Ollarvide agranda, sino también la policía. Y digo lo de la policía porque a las redacciones de noticias llegó la versión policial de una bomba que casi termina con la vida de Álvaro Uribe y todos los presentes en el Teatro Gran Rex. No llegó a través del juzgado de Norberto Yarvide. Puede que Norberto Yarvide se haya metido después en la posibilidad de agrandar un poco la noticia, pero la Policía Federal Argentina fue la que informó en buena parte de las redacciones de los diarios y los canales de televisión sobre los detalles de la bomba que, insisto, podría haber terminado con la vida de Uribe. Viene en Rebeldes Estereotipos, luego de la tanda vamos a estar profundizando el tema de la suspensión o la caída de la medida cautelar de Clarín. Que decimos que es de Clarín, pero en realidad creemos que es de todos los medios que tengan más licencias de las permitidas por la nueva ley de medios. Uh-huh. El 7 de diciembre, luego de 3 años de aplicada la medida cautelar, cumpliendo los pasos de dicha medida, terminaría lo que obligaría a cumplirse en su totalidad la ley de medios. 4866-1095, 4864-0489, nuestras vías de comunicación. Vamos a una tanda y volvemos en breve.